cuarto. Aparentemente no, no te quieren conmigo.

voy a besuquearte toda. A saludar a la gente ahí en Instagram. ¡Tum! Saludito para Tatica. Hola, Tatica. Esa fiel oyente, Tatica. Alex, un saludito para los muchachos de Detailing CH en Colombia. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más? Milly Love. Hola, Milly. Ponme los saluditos ahí. Ponme los saluditos para Percy Carey. Percy, hi Percy. Ok. Alex Sensation, un saludo para Mary Jane. La Chama. Lola, hola Lola, ¿cómo estás? Katy López, hola Katy López. Mi hermanito DJ Mambo Party. Mambo. Un saludo para Irma. ¿Qué más por aquí? Alex, te escucho todos los días, me encanta escuchar tu show. Me activas en el trabajo de lunes a viernes, muchas gracias. El cariño es mutuo. Estoy practicando mi francés porque el jueves, este jueves voy a tocar, si Dios quiere, en el Festival de Quebec en Canadá. Primera vez que voy para allá. Con mi hermanito Luis Fonsi. Tengo que practicar mi French. Je parle français. Oui, oui, oui, oui. Je parle français. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Est-ce que vous parlez français? Oui, monsieur, oui. Yo, Diego Calderón. Canta conmigo si la sabe. Duro, duro. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Oye, a mí me importa poco lo que se diga, te diga. William Landrón y yo somos socios de la

dice que yo estuve por andar descalzo. Me ponía tenis cuando 8 y medio que yo calzo. Yo soy de uno, no de dos, y mi mano alzo. Sé lo que se siente estar rodeado de pana falso. Si tengo aceite, mala mía. Mira, cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. Si tengo aceite, mala mía. Cuando yo estaba, cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. Secreto. Real Guerrero, duro de tema, duro. Alright, un saludito para Joana. Mucha gente comentando del carrito ese del agua, ¿no? Qué buena idea esa, ¿verdad? Esta gente aquí, muchachos. ¿Tú te imaginas lo que uno se ahorra en tráfico? Cruzando de Nueva York a New Jersey. En Miami, tú sabes, por el Miami River, por ahí para abajo. Voy para la playa, para Hallover. Ay, hombre. Coming soon, coming soon. Yo estoy buscando el website, ¿dónde es que venden esa vaina? I think they build in Turkey, si no me equivoco. Si no me equivoco, estoy buscando el website, ¿dónde es que lo hacen? El carrito ese de agua, estaba caro. Y creo que puedes modificar el body, ¿no? Puedes ponerle el cuerpo que tú quieras. Ese es un Corvette, pero le puedes poner cualquier cuerpo. Fiberglass, yeah. That's a good idea, man. You're gonna see them soon, watch. Te lo garantizo que lo vas a ver soon ahí en Miami, Nueva York, por allá, por toda esa área. Bueno, preparándote la próxima mezcla, Alex Sensation, happy birthday, por favor. Hoy cumplo 25 años, me llamo Madeline. Happy 25th birthday, Madeline, a.k.a. Lois Lane. All right, shout out to Sheila from Dubai. Alex, I listen to you in Dubai, you were here. Ah, pero Sheila, why didn't you tell me? Yo estoy aquí. Sheila. Habibi. All right. ¿Qué más está por aquí, Sensation? Quiero una copia de esa mezcla de reggaetón, por favor. I need a copy of that set. Me encantó. Pídemela, yo te la tiro por DM, ¿ok? DM, Alex Sensation. All right. Preparándote la próxima mezcla, me faltan 25 minutitos. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas tardes. ¿Quién me habla? Hello. ¿Con quién hablo? Hello. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Can you hear me? Una más. Pómela ahí. Mira a ver. Está ahí. Breezy, you hear me? Breezy. Ok, alright. Creo que las líneas se dañaron, ok. Restart the phone. Restart. Desconecta el teléfono allá. Desconecta la línea. Y darle reset. Métele el botón ahí que dice reset. Y búscame ahí otra llamadita, ¿ok? También voy a elegir el ganador de IG de Instagram, el más activado en los comentarios de hoy. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán, DJ Ñeco, Luismi, Tiny Breezy. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, a que no quede mal aquí. Y está claro que perdiste cuando me perdiste, y yo perdí cuando te conocí.

Te la saco, dos tragos y cada vez que me pongo bellaco, no somos nada para estar. Con la mano arriba. I want to see everybody's hands in the air right now. Put them up, put them up, put them up. Zumba. Zumba. Versión guaracha. IG winner se llama Dom Baby 215. Dom, D-O-M, as in Mary, Baby 215. Tienes dos boletitos, envíame un DM para cuál lo quieres, para cuál concierto, ¿ok? Mañana, Taco Tuesday, te espero a las 11 de la mañana. A través de la Mega Nueva York, a través del Sol en Miami, Orlando y Tampa, y a través de Play en Puerto Rico, a través de la música App Worldwide, tú sabes. Live from Dubai. Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib, Habib. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco, hombre. Yacel, mi hermanito Yacel. All right. Y gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder a través de Play. Gracias por la sintonía, Puerto Rico. Dios los bendiga. Mete mano, Jesús. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Have a great afternoon y Dios los bendiga. Mete mano, Huracán. Mete mano, Luismi. Mete mano, Ñeco. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, por ahí viene el Juqueo. Janiro Matos, Dilda y la Supra. Mañana después del vacilón de la mañana. Te espero aquí a las 11 de la mañana a través de la Mega. Tú sabes que la Mega se pega. Dios me lo bendiga, Nueva York. Mete mano, Tiny. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Sé que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error, ya. Yeah. Y te conozco, calamardo, ya. Yeah. Dale, sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Party. Estamos en bikini con todas las mami, con las mami, ya. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua. Con Charmin. Hoy en Hey Culligan, agua suave, medio ambiente más limpio. ¿Qué dices al respecto, Goyo? Oye, Culligan, ¿dices que un suavizador de agua Culligan de alto rendimiento también ayuda al medio ambiente? Así es, Goyo, porque con el suavizador de agua de Culligan de alto rendimiento utilizas menos jabón, detergente y químicos dañinos, muy beneficioso para el planeta. Tú lo dijiste. Claro que sí, Goyo. Tendremos un agua más suave y un medio ambiente más limpio. Permítenos ayudarte con una prueba gratis de agua en tu casa con un experto local de Culligan Water en holaculligan.com. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona que se